Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Caso de que existiese una esfera más sublime, sería la que está entre el ser y el no ser. Sería un estar entre los dos, algo inefable. Aquí tenemos la noción, la vida. Novalis. Esta es una emisión más de Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía. Los saludamos, Lupita y Marco. Hoy 28 de diciembre nos hubiera gustado iniciar con algunas bromas, pero la hora nos impide tomarlos por sorpresa. Sin embargo, les compartimos un poco del humor de la antigua Grecia. Aíschines y Filócrates elogiaban a Filipo de Macedonia como el mejor orador, el hombre más hermoso y el mejor bebedor. Demóstenes, que se encontraba allí, dijo, irónicamente, esos títulos no le hacen tanto honor. El primero describe a un sofista, el segundo a una mujer y el tercero a una esponja. Y como contraparte, un poco de humor mexicano. Un tartamudo pide un elote. ¿Me da un elote? ¿Cómo no, jovenazo? ¿Con chile? Sí, sin chile. ¡Ay! ¡Ya le puse! ¡Comenzamos! Iniciamos con el cuento Un Rumor, perteneciente al periodo de los reinos beligerantes, que aparece en la recopilación hecha por José Vicente Anaya, Largueza del cuento corto chino. Poiesis. Un rumor. Cuando Teng Shen salió de viaje a Fei, otro hombre homónimo de él mató a una persona. Alguien fue con la mamá de Teng Shen para decirle que su hijo había cometido un asesinato. Ella contestó muy segura: es imposible, mi hijo nunca haría eso. Y siguió tranquila en sus quehaceres. Más tarde llegó otro individuo a decirle a la madre que su hijo era un asesino, y ella volvió a desmentirlo. Por tercera vez fue otro con el mismo relato ante la madre. Para entonces, ella se asustó y se echó a correr llorando. Anónimo, periodo de los reinos beligerantes. Polis. Enseguida escucharemos a la agrupación alemana de EBM Synthpop Dust of Basement con el track Fires, que aparece en su disco Meridian. Signs of them, think it is self. Es tiempo de la reflexión. Escucharemos parte de la conferencia Tomado de los labios, Género y Eros en Mesoamérica, que ofreció la doctora Silvia Marcos Tueme el pasado 21 de octubre de 2013. Polis. Buenos días, gracias Javier por tocar mi contracurrículum. Yo pienso que allí es donde está la ética profesional, que no se dedica uno a enriquecerse o a llenarse de títulos prestigiosos, sino que como verdadero intelectual y académico tiene uno una preocupación social y política de justicia. Y yo creo ahí, pues, mi tema es un tema que no aparece quizá políticamente tan evidente, pero que es profundamente político en el sentido de romper algo que los teóricos o los filósofos de la descolonialidad han llamado. Yo quiero decirles que para mí también, aparte de aportar a romper la invisibilidad epistémica, que es la invisibilidad más difícil de localizar y que es la invisibilidad donde se instala el colonialismo más profundo y que cuesta mucho detectarlo, y que voy a tratar con ustedes de expresar o de denunciar, analizar un par de elementos de esta episteme mesoamericana que están totalmente invisibles, incluso y quizá especialmente en nuestro trabajo académico, en nuestro trabajo filosófico, histórico, de bellas artes. Bueno, aparte de eso, quiero decirles que estoy muy contenta, y Javier no sabe, pero decidí venir porque para mí Morelia es un lugar muy especial. Es un estado con una riqueza histórica, con una riqueza de las culturas purépechas, y ahora con toda esa riqueza, ahora con una riqueza de las luchas desde abajo, de los compañeros de Terán y de otras comunidades. Entonces tiene todo para tenerme fascinada, y además tengo un recuerdo de don Ramón Martínez Ocaranza. Ustedes lo deben de conocer porque es uno de sus íconos de la poesía. Don Ramón fue muy amigo nuestro, era mayor que nosotros, que mi compañero y yo, pero nos invitaba frecuentemente a venir, y venimos varias veces y recorrimos todo el estado, y yo tengo unos recuerdos maravillosos de este poeta, y yo me acuerdo en Sinsunzan nos enseñaba las piedras de las yácatas, de las pirámides antiguas de aquí, incrustadas en una iglesia, y decía indignado: mira estas piedras, cómo están aquí. Era un auténtico local defensor de los derechos purépechas y además un gran poeta. Entonces, en su recuerdo estoy aquí. Por su recuerdo estoy aquí. Anduve ayer recorriendo los lugares donde visitábamos con él. Bueno, ahora voy a comenzar, voy a decirles un par de ideas. Mi idea es tratar de pensar lo que no está dado, aquello que todavía no está o que está emergiendo ahora. Dicen que decían los más antiguos, los que nacieron el mundo. Esta es una cita de Marcos, el comandante Marcos. Esta es la transmisión de la oralidad. la transmisión de, la, de las culturas orales. Y por eso yo le puse así a mi presentación aquí, tomado de los labios, porque fue del, a partir de los labios y hasta la actualidad que se han transmitido todas estas tradiciones sobre las cuales voy a tratar de elaborar un par de temas con ustedes. Incursionar lo más posible en las formas de construir el conocimiento, o sea, las epistemologías propias de los pueblos mesoamericanos. Y esto basado en los horizontes de descolonización. Ahora yo no sé si ustedes están enterados, pero hay toda una corriente muy latinoamericanista que me recordó el señor este director de Bellas Artes que habló hace rato, no sé si ustedes estuvieron. Este señor hablaba de cómo Martí decía que tenemos que recuperar lo nuestro, que no podemos nada más estar copiando lo que viene de Europa. Y desgraciadamente la academia pues es una academia que está siempre, por ejemplo, si a una muchacha o a un estudiante le quieren que mejore, que quieren que avance, que crezca, le van a recomendar que se vaya a Europa a estudiar, a hacer su doctorado en Europa, a hacer una maestría en Europa. Pero no, compañeros, compañeras, por favor, hay que volver los ojos hacia abajo, hacia lo nuestro. Esto, como lo decía el director de Bellas Artes, en las artes hay muchas experiencias, hay muchas... Entonces, acá en el ámbito filosófico también hay lo suyo. Los conocimientos subalternos son aquellos que se encuentran en la intersección de lo tradicional y lo moderno. Son también saberes que se han tomado de los labios, se han transmitido oralmente a través de muchas generaciones. Son formas de conocimiento híbrido, transculturales, en donde aparece una complicidad subversiva contra el sistema dominante de pensamiento. Aquí es donde ven que está lo político, está instalado en el pensamiento. Son modalidades de resistencia que se resignifican y transforman las formas de conocimiento dominantes. Desde el punto de vista de subjetividades subalternas, se piensa con dispositivos formados en epistemologías descoloniales, se subsumen y se definen la retórica emancipatoria de la modernidad desde cosmologías y epistemologías de los subalternos. Esto produce una redefinición o subsunción de la ciudadanía, de la democracia, de la equidad de género, de los derechos humanos, de las relaciones económicas, más allá de las estrechas definiciones impuestas por la modernidad europea y su pensamiento filosófico. La noción de heterogeneidad histórico-estructural implica la coexistencia de múltiples formas de trabajo dentro de un proceso histórico. Aquí les voy a hacer una parte, un pequeño paréntesis. Yo estoy tratando de descubrir, de discernir características del pensamiento mesoamericano antiguo, particulares a Mesoamérica, a esta parte del mundo. Y en esto que les acabo de leer, existencia de múltiples formas de trabajo dentro de un proceso histórico, más bien existencia de la multiplicidad, existencia de algo que yo en lo que estoy trabajando ahora es la simultaneidad. El pensamiento europeo, el que aprendemos en las facultades en donde estén ustedes, es una línea recta, ¿no? Del pasado al presente. Y acá hubo esto, después hubo esto, después hubo esto, después hubo esto. Y todo está organizado en una línea evolutiva